Hermosa mañana que te está tocando y que verdaderamente de la que queremos ser parte, ya pasaron 4 minutos del mediodía, ¿eh? Porque sí, la mañana se transformó en mediodía y la construcción de comunicación comunitaria también se transforma en un medio para que estés enterado hasta de los más mínimos detalles, por lo menos de los bordes literarios de algunas cosas y con un acercamiento hacia algún contenido que nos deje algo, que nos deje algo, porque vemos tantas cosas. Por eso es momento también entonces de convidarles, ¿eh? La columna de Damián Repeto, Balas que pican cerca. Buenos días, Damián. Buenos días, Berto, ¿cómo va eso? Muy bien, y bueno, tratando de que el carro siga por adentro de la huella, Damián, queríamos saber qué es lo que nos vas a compartir hoy, interiorizarnos por ahí de algún nuevo material o de uno de esos materiales en los que solamente vos y tu mirada se posan. Hoy voy a hablar más que de un libro en particular, de un autor y de un personaje. Se trata de un autor que es muy famoso, pero es más famoso que leído. Se llama George Simenon, que es un autor belga, que sin embargo se lo asocia directamente por París, porque muy jovencito se fue a vivir a Francia, que escribió 192 novelas, 158 cuentos, algunos libros de ensayos, y que creó un personaje que es mítico dentro de la literatura policial, que es el comisario Jules Magret, que protagonizó 76 novelas de las 192 novelas que escribió Magret. Simenon, no Magret. Sí, es probablemente de los escritores más prolíficos que se puede encontrar en cualquier forma literaria, no solo dentro del policial. Un tal George Simenon, nos decís. Exacto. George Simenon. Él empezó su carrera como... hizo de todo en su vida, ¿no? Fue estudiante de medicina, barman, no me salía la palabra, trabajó en el puerto, fue marinero, recorrió África, Europa Oriental, la Unión Soviética y Turquía como marinero mercante. Y empezó su carrera literaria escribiendo lo que podríamos llamar literatura seria, entre comillas, ¿no? Digamos, no literatura policial, que aún en esa época era considerada como una forma de literatura menor. Entre esos libros serios hay uno que es absolutamente impresionante, que se adelanta casi 15 años a los planteos existencialistas que podría tener Sartre en La náusea, que se llama El hombre que miraba pasar los trenes, que es una novela muy recomendable. Pero tuvo una vida muy agitada, digo, Simenon, incluso tuvo alguna acusación de colaboracionismo con el nazismo, su hermano era un abierto defensor de Adolf Hitler, a él mismo se lo acusó de colaboracionista, entonces tuvo que exiliarse en 1945 durante un tiempito en París para evitar las persecuciones, las habladurías, ¿no? Digamos, no quedó nunca del todo demostrado si él era efectivamente un colaboracionista del nazismo, pero su figura quedó un poco manchada por eso, quizá un poco contaminada por el fanatismo nazi de su hermano. Pero en 1931 es que comienza la leyenda, porque escribe una novela que se llama Pierre el Letón, y ahí aparece por primera vez el personaje que lo convertiría, repito, en leyenda, que es el comisario Jules Magret, que como protagonista de 76 novelas, a diferencia de lo que puede suceder en otros casos de literatura policial, ¿no?, donde el personaje nace de una manera determinada y persiste a lo largo del tiempo estancado en una edad, en un lugar, en un pensamiento, el personaje de Simenon ha evolucionado muchísimo, ¿no? Digamos, a lo largo de esas 76 novelas escritas, según él mismo decía, cada 2 semanas. Él tenía una técnica para escribir novelas en 2 semanas. escribía las novelas, que siempre tenía más o menos la misma extensión, entre 140 y 150 páginas. Escribía las novelas, descansaba 3 o 4 semanas y volvía a escribir otra. Y así a lo largo de toda su vida. Pero impresionante, Damián, la verdad es impresionante la cantidad de escrito que tiene este hombre. Sí, y como en todas las cosas que son tantas, suelen ser muy, muy desparejas, ¿no? Digamos, hay novelas que son muy buenas y otras que son pobrísimas, que simplemente repiten una estructura. Pero bueno, la primera que escribe, repito, es Pierre Letón, de 1961, y ahí aparece el personaje de Jules Magret, un comisario que, según cuenta él en un libro que se llama Las Memorias de Magret, comenzó siendo en la policía parisina una especie de cadete que llevaba notificaciones a los distintos lugares de París. Entonces ese trabajo que hizo durante mucho tiempo lo llevó a conocer la ciudad de una manera bastante fina, sus calles, y sobre todo conocer a sus habitantes. Y de muy joven, ¿no?, adquirió de primera mano la experiencia de las diferencias sociales, de comportamientos, de hábitos, de gustos que existía entre la parte rica de París y los barrios pobres, ¿no? Y cómo, en general, aquellos que eran perseguidos y tildados de delincuentes, en realidad no eran más que víctimas de un sistema de exclusión como es el capitalismo. Él no lo decía en esas palabras, pero digamos, quedaba bastante claro que se deslizaba una cierta crítica al reparto social de la riqueza. Y esa experiencia, cuando él se convierte en comisario, lo lleva a elegir aquellos casos, podamos decir, extravagantes. No los delincuentes comunes, los chorros, los ladrones de gallina, sino más bien aquellos asesinos excéntricos, aquellos asesinos raros, los que matan por casualidad, decía él, o que tienen un plan demasiado pensado. No le interesaban ni los ladrones de banco, ni los ladrones de joyas, que eran como el blanco ideal de la policía de París, sino más bien los asesinos extravagantes. Y él mismo utilizaba mecanismos totalmente extravagantes para resolver los casos, un aspecto en el que también se diferencia Simenon de la tradición del género policial, porque en general en este género los detectives, los encargados de llevar adelante las investigaciones, siempre tienen un método más o menos aceitado, y en función de eso casi que se los enrola dentro de una u otra de las subtipologías del policial. En cambio, Magret, el personaje de Simenon, a veces se infiltraba en las bandas, digamos, de asesinos, a veces se realizaba persecuciones, a veces, como un Sherlock Holmes, simplemente se sentaba en su oficina a leer los diarios y resolvía los casos a partir de ahí. Pero siempre era, digamos, por ahí el aspecto más interesante de las novelas de Simenon, es el encuentro verbal que el comisario Jules Magret tiene con los hipotéticos asesinos. A veces lo son efectivamente, otras no, y en ese diálogo siempre se indaga un poco en la psicología de los personajes, ¿no? Digamos, ¿por qué una persona se decide a matar? A veces de una manera brutal, a veces de una manera ritual, pero ¿cuáles son las motivaciones psicológicas que llevan a alguien a cometer un asesinato y cuáles son las consecuencias que acarrea ese crimen cometido? Muy bien. Pero bueno, seguimos alrededor entonces de la obra de un tipo que fue, digamos, testigo de una época muy convulsionada en el mundo, ¿no? Justamente en Europa. Digo, porque la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, lo vivió todo este hombre, ¿no? Lo vivió todo. No sé, no me fijé el dato si llegó a ver la caída efectiva del Muro de Berlín, pero sí, por lo menos, vio la decadencia de la Unión Soviética, porque murió en 1989. Y muchos de esos cambios históricos que señalás, Berto, o esos hechos importantes de la historia de Occidente, se ven reflejados en las novelas. No de una manera directa, digamos, porque tampoco era un historiador, digamos, en ese sentido, sino más bien digamos, cómo los cambios sociales van provocando cambios también en la manera en que se organiza la ciudad de París, digamos que es como su la gran protagonista de sus libros es la ciudad de París. Claro. Como claro. La aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Como el auto incluso, ¿no? Y así digamos, también habrán cambiado sus personajes, imagino, con el claro, va evolucionando, envejeciendo y muchas veces perfeccionándose. Pero bueno, repito, escribió 192 novelas, 76 de ellas protagonizadas por este personaje mítico que es el Jules Magret. Es el autor, Simenon, que más libros ha vendido después de la Biblia y de Agatha Christie. Así nomás, directamente. Yo decía que era muy prolífico, pero no me imaginé que tanto así, estadísticamente medido, es después de la Biblia y después de qué más. Y de Agatha Christie, que es como la, digamos, la... Claro, una verdadera fábrica. Y por otro lado, sí tiene el privilegio de ser el autor que más adaptaciones ha tenido a medios, digamos, cinematográficos o televisivos. Claro. Abundan las adaptaciones de sus libros al cine y las adaptaciones de sus libros también a series de televisión de larga duración, de 12, 15 años, digamos, en la que los casos de Magret aparecen, digamos, se escriben los guiones a partir de los casos de Magret. Claro. Que es un tipo multimediático casi. Así que ¿no? Me imagino generaciones y generaciones de franceses que lo han tenido a Magret ahí como antes de irse a la cama, me miraba un capítulo de por dónde andará Magret, digamos. Claro. En este caso, ¿cuál es la novela que elegiste? Recordanos, Damián, y un día tenemos que hablar de cuál es la metodología que tenés para elegir todo lo que nos has acercado durante todo este tiempo, porque la verdad es que me llama muchísimo la atención si conseguiste elegir una pieza de este Simenon. Sí, me pareció que la más recordable, digamos, en ese sentido, porque es al ser tantas, me parece que la primera, el momento en que aparece el personaje, es interesante porque ahí se puede ver, digamos, lo puede ver en su plenitud. Es un escritor joven, pero que ya ha madurado bastante su técnica. La novela se llama Pierre el Letón y es la que, por ejemplo, le gustó tanto a André Gide, el poeta surrealista, que fue un poco quien le dio el espaldarazo para ser aceptado en los círculos literarios de París. Ahí está. También era muy, muy admirado por Gabriel García Márquez y Osvaldo Soriano, por ejemplo, ¿no? Digamos, acá, en nuestras tierras. Sé que es un escritor que tiene tantos libros que alguno habrá que guste. Muy bien, muy bien. Ahí pisaste una zona cercana a mi corazón, así que te comprometo a que algún día nos compartas algo de Soriano. Damián, definitivamente para rodearlo al inspector Magret, seguramente elegiste alguna musiquilla. Y elegí alguna, como te decía hoy, en realidad más que Magret, el gran protagonista de los libros de Simenon es París, la ciudad, sus calles y sus habitantes, me pareció que... Muy bien. Musicalmente, si uno piensa en París, piensa en Edith Piaf. Y entonces, el gorrión de París. Ahí a las manos de Maxi Zarlanga que elija los de Edith Piaf que más le plazca. Muy bien, perfecto, perfecto. Damián, muchísimas gracias. La verdad que la columna siempre deja mucho en el corazón de los que gustan de las tapas duras, de las ediciones de bolsillo, etcétera. Un abrazo, Damián. Gracias por tu columna, Abrazo.